Y eso todo un aprendizaje para los trabajadores, y ustedes acá en Olavarría tienen ejemplo de ello. Pero, por ejemplo, por citar una, la de bolsas, que para la diputada Tabárez y para Echeverri cuando era senador era un desafío acompañar en la legislatura. Me ha tocado a mí trabajar con ellos esa ley. El resultado hoy nos puede dejar conforme que actuamos en el momento adecuado, tratando de salvar la fuente laboral. Como bien dice Carmelo Pernicone, fue una etapa de la Argentina. El otro día nuestra presidenta de la Nación anunció que envía al Congreso de la Nación la modificación de la ley de quiebras. Nosotros cuando actuábamos con leyes de expropiación, nos pasó en la Textil de Pigüé, nos pasó en Avellaneda, en Lanús, en general en todo el conurbano y acá en Olavarría con Bolsas y con La Calera. En la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 105 empresas recuperadas por trabajadores con leyes de expropiación. Eran decisiones que se tomaban como última instancia para preservar el edificio, las máquinas y la posibilidad de que los trabajadores pudieran recuperarse. Hoy estamos a pocos meses de que el gobernador reglamente la ley de fábricas recuperadas de la provincia, con lo cual se cierra un ciclo que se inició con la crisis del 2001. Y tenemos un fondo en el presupuesto para acudir a la compra de los inmuebles y a la compra de la maquinaria, tenemos línea de crédito y aspiramos que con la modificación de la ley de quiebras, los trabajadores y los estudios jurídicos que acompañan este tipo de peleas sectoriales tengan elementos más acordes a la ley cuando se plantea un conflicto con la patronal. Obviamente, esta no es la Argentina del 2001, estamos en un ciclo económico ascendente y en crecimiento permanente, por lo tanto, esto no quiere decir que no haya conflictos entre patrones y trabajadores, pero por ejemplo, para mencionar un solo ejemplo, pero podemos hablar en cada sector de la industria y del comercio de la misma característica. Adindra, que nuclea a los industriales metalúrgicos junto con el sindicato de la UOM, hoy tienen una fundación en común donde realizan estudios de mercado, donde realizan búsqueda de nueva tecnología, de innovación, y ahí podemos ver que a partir del convenio colectivo, donde se discutió pautas salariales o condiciones de trabajo, ahora pasan en un salto cualitativo a ver cómo juntos encuentran en este modelo económico mejores resultados, tanto para el empresario como para el trabajador. Así que creo que estamos en una instancia superadora de lo que fue la discusión de fábricas recuperadas, donde el propio movimiento de fábricas recuperadas se está planteando un salto cualitativo. ¿Cuándo se cierra el ciclo de Bolsas Olavarría? ¿Se cierra este año? Esperemos que sí, entre este año y el año próximo. Ahí estamos caminando con el expediente a través de la Fiscalía. Es una empresa emblemática para nosotros, primero por la ubicación dentro del parque industrial y segundo por el resultado que están obteniendo. Ustedes saben bien que en un momento la dificultad era la obtención de la materia prima para sostener el producto en el mercado. Es un mercado que sigue creciendo, por suerte en Argentina, tanto la cal como el cemento, o sea que tienen la demanda y la oferta asegurada. Así que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo desde la provincia para cerrar el ciclo administrativo. Con la diputada Tabaré estuvimos trabajando hace un año o dos con la prórroga de la ley de expropiación. Sí, se votó en la primera sesión del Senado. Exactamente. Legalmente podemos prorrogar una única vez, o sea que yo calculo que entre el 2010 y el 2011 se resuelve el tema de bolsas y ojalá también podamos avanzar con el tema cantera, que ofrece otro tipo de problemáticas que vamos a charlar hoy con la cooperativa y que en el esfuerzo conjunto del Estado y de las cooperativas seguramente encontraremos soluciones que todos los habitantes de Olavarría están buscando.